Saludos, participantes del curso universitario de locución UCB. Les habla Rosa Virginia Fagundes. Hoy vamos a hablar de dos elementos clave en nuestra comunicación frente al micrófono: la respiración diafragmática y la articulación. En general, todos respiramos de forma torácica, con la parte superior de nuestro tórax. Así se genera una respiración bastante superficial, muy breve, nada profunda. En locución, cuando hablamos de respiración, nos referimos a la respiración diafragmática, que es aquella que nos permite una mayor y mejor proyección de la voz gracias al manejo dosificado del aire que se impulsa desde el diafragma. El diafragma es ese órgano que se encuentra en la parte inferior del tórax y que funciona como un colchón, como un resorte, que no solo dosifica la entrada y salida del aire, sino que también extiende nuestra resistencia al momento de articular sonidos frente al micrófono. Y hablando de articular, es un común error estar suprimiendo o alterando letras, suprimiendo o alterando sílabas en las palabras. Esto ocurre cuando no se vocaliza, cuando no se articula de forma correcta. Es que hablar no solamente es emitir sonidos. Cuando hablamos, interviene todo nuestro cuerpo. Recordemos, la voz es aire. Es el manejo y control del aire en nuestro aparato fonador, desde el sistema respiratorio, el diafragma, las cuerdas vocales, la garganta, la lengua, los maxilares superior e inferior, los dientes y los labios. Nuestra locución siempre debe guardar transparencia y seguridad en cada una de las expresiones frente al micrófono. Debemos pronunciar todas las letras, incluyendo las consonantes. A veces se cree que solo las vocales tienen sonidos, pero no es así. Las consonantes también los tienen. Por lo tanto, es necesario corregir aquellos errores que nos induzcan a cambiar el sonido de las letras o a saltarnos su pronunciación. Por ejemplo, solemos decir pelear en lugar de pelear. Dame más agua por dame más agua. Jalar en lugar de alar. Estoy bien por estoy bien. Objeto en lugar de objeto. Transmitir por transmitir. Excelente en lugar de excelente. Si tomamos en cuenta estos dos importantísimos elementos al momento de interpretar sonidos, estaremos sin duda mejorando nuestra locución. Y finalmente, el truco de oro en la articulación. No olvidemos al fiel amigo, el lápiz. Tomen un lápiz entre sus dientes, detrás de los incisivos. Cierren la boca, eso sí, sin hacer presión, de forma natural, suavemente. Expresen alguna frase o estrofa que se sepan de memoria. Un poema, el himno nacional, la letra de alguna canción, algún discurso, cualquier texto. Lo importante es que se haga sin prisa y pronunciando sílaba por sílaba, silabeando las palabras. Este es un ejercicio apropiado para agilizar la lengua y para pronunciar cada vez con mayor claridad. Es una excelente herramienta para la dicción. ¿Y saben qué? Es un ejercicio sumamente económico y sumamente corto, apenas un minuto diario. ¿Qué tal si ustedes se conceden un minuto diario para mejorar su interpretación frente al micrófono? Sería bastante positivo. Además, en poco tiempo verán los resultados. Gracias por su atención. Les habló Rosa Virginia Fagundes.